a pedir perdón por insultarte sin tener motivo. Me equivoqué yo siendo así contigo y te perdí sin tener la razón. Te juro me siento mal y ahora me explico mi comportamiento. Te comparé con alguien que hace tiempo me traicionó y me hizo mucho mal. Por eso yo, el orgulloso, te pide perdón por insultarte sin tener razón. Me está matando este remordimiento. Por eso yo, el orgulloso, te pide perdón porque no puede más mi corazón. Hoy te perdí y solo me lamento. Sin tener motivo, me equivoqué yo siendo así contigo y te perdí sin tener la razón. Te juro me siento mal y ahora me explico mi comportamiento. Te comparé con alguien que hace tiempo me traicionó y me hizo mucho mal. Por eso yo, el orgulloso, te pide perdón por insultarte sin tener razón. Me está matando este remordimiento. Por eso yo, el orgulloso, te pide perdón